aquí comienza Insomnia. I can't get no sleep, Tus oídos se transportarán a nuevos sonidos. Todos los lunes de 21 a 23 horas. Con la conducción de Gise Bowie, Marce Galateo, Ariel Amaral. No te duermas, te hacemos compañía. I can't get no sleep. Buenas noches, estamos aquí en Insomnia por Radio Box 102.9. Hermosa noche, ¿verdad? Hermosa. Y lo que acabamos de escuchar es Stephen Wolf o El Lobo Estepario, que es en realidad El Lobo Estepario es una novela de Hermann Hesse, un escritor alemán. Es muy difícil, ¿no? Bueno, ¿cómo anda, señor Marcelo Galateo? Más que contento. Sí, ¿no? Sí, más que contento. Feliz, señor Ariel Amaral. Hermosa noche, dijo acá mi amigo. Y como diría Carlito, volvió toda la normalidad. Se acomodó todo. Se acomodó todo. Ganó Independiente, perdió Boca. Bueno, pero perdió Boca. A ver, se gana, no, y se más pierde. Más contento que perro con dos colas. Sí, porque además Independiente venía mal. Sí, estaba a punto, dice la B. Ya está. Y pasamos, ahora estamos a punto de ser campeones. Ojalá, ¿no? Se mueren ustedes dos. Se agarran. Sí, ya hace muchos años sin ser campeones. Y bueno, Tevez, sí. Tal vez, viste que yo te dije a vos de Tevez. El Apache, mirá sí. Vos. Sí. Lo planteó ahí a jugar al contragolpe, pero bueno, salió bien. Sí. No aprovechó casi. ¿Independiente? Sí, sí, no, ya no, está. Escúchame, con goles que hubiesen. Más goles. Pues, amplia diferencia podría haber sido. Sí, 4-0, sí, tranquilamente. Racing, ¿cómo jugó? Ahí, no arriesgó nada. Yo creo que Racing lo mató el gol tempranero, primero y principal. Y no, después se comió toda la presión. No llegaban con claridad. No le dieron un respiro. El Chaco Martínez, más allá de que está muy errático, porque la realidad es que erró dos goles, más allá de haber metido el penal y el pase, que ya venía también de errar dos goles con un Estudiantes. Gol muy fácil, se comió mano a mano, que era. Y ya venía de errarse dos con Estudiantes, contra Estudiantes por la Copa Argentina también. Pero más estuvo, allá de eso. Estuvo rápido, estuvo fue bien. La figura de la cancha, fue la presión constante en el partido. Fue el tipo que desequilibró todo el resultado. Bueno. Bien. Canelo, el festejo de Canelo, que era Cereje. Porque hay una canción nueva. La Cereje dice que se lo pidió la hija. Ah, mira. Ah. Porque hay una canción nueva que tiene la Cereje como remixado. Sí, la vi porque estaba bailando Jessica Sirio, ya que está esta semana. Oh, hablando de Jessica Sirio, pobre Jessica. Se llevó 20 millones de dólares, pero. ¿A qué costo? Izarralde ya. Bueno, Izarralde. Hace 3 años que la venían ganeando. Sí, con esta modelo nueva, que parece nueva, pero no es nuevo modelo, esto. Modelo, prostituta VIP. Prostituta VIP. Aparte de Gabor, bueno, renunció Izarralde. Varias Izarralde. Cositas nos dejaron pasaron el fin de semana. Pasaron el fin de semana un debate. Ni. Debate que ya no. Ni, ya no me ya causa gracia no el pasó debate. Nada, no pasó nada. Ojo, tuvo 45 puntos de rating, ¿eh? Lo mismo que tuvo creo en los partidos. Creo que mejor que ninguno salió parado como Miriam Brackman. Fue la única que debatió. Todos los demás fue echarse la culpa de algo. Los ratos que vi fue. La verdad, una bosta. Sí, a mí no me horrible, gustó. Horrible. Pensé que iba a estar bueno, un poco 45, más agresivo. Claro, no. 45 puntos de rating como los partidos de Argentina. El debate. Sí. Sumando todos los canales, ¿no? Exacto. Tanto los streaming como. Exactamente. Mira, mucha gente. Mucha gente estuvo. Mira. Y mucha gente también salió como. Con el ni como yo, porque en realidad nada. Porque encima el de réplica 5 veces. Ya me hubiesen sacado, no, porque yo era no como puedo. Que acotaba mucho el tiempo. E igual, no se podían igual mucho. Igualmente 5 veces. No está bueno. A mí no me gusta. Bien. Ni lo que dijeron, ni cómo fue el formato. No, ni Miriam Breckman tampoco me gustó, así que me pareció una estupidez. Todo. Hay uno que es Córdoba, hablaba de Córdoba. ¿Por qué no se va a vivir sí, a Córdoba? Era la mejor provincia del planeta. Sí, era. Córdoba. Ah, Schiaretti. Sí. Che, escúchame. Y además, era como que, viste, hoy hicieron un montón de memes de Schiaretti. Hubo mal. Hubo de todo. Así que bueno, nos puedes llamar al 11-64-007-047. Hoy vamos a estar con los 70 y con los 60 y con los 70. Por eso empezamos con Stephen Wolf, un grupo de los años 60 y 70, con este Born to be Wild, tema que, de película y de Fantino. El tema del programa Fantino, claro, Intratable. No. ¿Cómo era que llamaba? Al de las 12, que estaba en el 2. Animales sueltos. Animales sueltos. Empezaba usaba el tema, de los Ramones también en un momento. Hey, oh, let's go. Nah, ese también este lo usaba. Tema. Ahí y estaba este. Sofía. Esta chica aparece, Sofía Clerici, porque dicen que estuvo con Scioli antes. Claro. ¿Sí? Mirá. Y creo que también hizo lo mismo. Che, ¿no podés entrar a tu mail? Sí. Che, pero ¿qué regalito recibió ella de ella? Pará, pues era de la hermana. Sí. Que vive en Marbella. Escuchá, un Mustang de último modelo. Sí, después visiten el Instagram. Los hombres que muy bien todas las fotos. ¿Pagan el monotributo la categoría más baja? Del categoría más baja, claro. Oh, no sé, este para ¿han entrado en el IFE? No, no. No, en el IFE no creo, porque tiene el Mustang último. Gato tributo. Dios mío. 11-64-007-047. Perdón, el señor operador. ¿Puede buscarme un tema de The Police? Porque la efeméride. Hoy tenemos la efeméride de Sting que cumple años. Sting alta efeméride. Y Summer. Jenny on the Battle. Ese es de The Police. Sí, Message in the Battle. Eso, Message. Yo te quería pasarle a Cristina Aguilera. Che, cumpleaños Sting y el otro muchacho. Y el guitarrista, ¿no? Digamos, de Summer, Ariel. de Police. Sí, creo que sí, Andy Summers. No, me fijé. Sí, es el. Ah, los dos cumplen el mismo día. El señor Sting que está. Casualidad, ¿no? Sí. Sting que está impecable. Impecable. Toda che, la facha. ¿Vieron? Sexo tántrico. Sexo tántrico. Ocho días sin. Por eso le está bien. Están los dos, la mujer y él están perfectos. Vaca mala, le dice. Va. No digas mejor. Escúchame, pará que estaba por decirte algo. Ahora se me fue. Vi los. No sé si usted tuvo oportunidad, señor Ariel, de ver. No sé, porque usted viene con preparativos y no sé si está mirando mucho redes sociales. Pregunta, perdón, acá. ¿Qué? ¿Ariel fue posición adelantada de Cavani? No, ¿no? Para mí no. Según las normas de hoy, es posición adelantada. ¿Sí? ¿Debería ser posición adelantada, no? ¿El pelo tenía adelantado o qué? Y, a ver, está el torso supuestamente un poco más adelantado. Pero es lo que pasa, a ver, preguntale al autor Martínez que le dieron 3 goles en el Mundial. ¿Me entendés? Uno tenía la mano adelantada y ni siquiera la mano participa del juego. Pero acá como que muchos no lo chequearon, no trazaron la línea. No, sí, trazaron la línea, salieron los audios, todo. ¿Sí? Sí. Mirá. Pero igualmente, a ver, según las normas de posición adelantada, sí, es una vergüenza de posición adelantada. Alevoso. Pero de lo mismo que le pasó a ellos, le ha pasado a otros, O sea, es... Sí, a nosotros nos han robado así. Las cobran así. Un montón de veces. Pero bueno, ganó River de visitante la Bombonera. 2-0. Gente, vi gente que se iba antes. ¿De qué? ¿De Boca? Antes de terminar el partido. Bueno. Y cada uno lo toma como puede. Después un taradito, un hincha de River que fue se metió en la tribuna de Boca. Lo destruyeron a golpe. Sacaron una foto, escuchame. Tenía un tatuaje acá en el brazo de River. A ver. Increíble. Creo que todo el mundo. Qué loco arriesgar la vida así porque. Sí, porque te pueden pegar entre todos. Se le puede ir la mano a los hinchas y ya está, no la contás. ¿No está hospitalizado? Sí, ahora vamos a ver. Está en el hospital. Bueno, el señor Sting cumple años hoy, el día de hoy. ¿Cuántos 72 cumple? Años. ¿72? Sí. Reino Unido sigue. Ah, que lo que le estaba diciendo es que vi el show nuevo de YouTube. Impresionante. Increíble. Increíble, es un estadio nuevo, ¿no? Es un estadio nuevo. Una esfera LED. Ay, pero es increíble. No, es impresionante. Tiene LED, todo pantalla LED por fuera y por dentro. Ay, no sabes. Una cosa de loco. Una locura. Ahora lo vamos a hablar un poco de eso. Vamos a ir entonces con la efeméride del día de hoy. Hicieron la bandera independiente así todo. ¿Viste cuando salieron lo que pasó, no? ¿Qué pasó? Las hinchas. No llegué a verlo porque venía viajando. Pero tengo entendido que habría humo rojo que salía de la cancha Independiente. Cuando salieron los dos, hubo humo rojo. Claro, y pusieron. Humo celeste y blanco. Vi en los programas a la noche que pusieron, creo que algo de 90 dispositivos de humo desde la cancha Independiente. Sí. Y el viento daba hacia la cancha de justo Racing. Justo el vientito fue para la cancha. Entonces era para eso. Para que justamente cuando salga el equipo haya también pusieron humo rojo. Un ventilador gigante. Quedaba justo. Bien, vamos entonces a escuchar este efemérides del día de hoy del señor Sting. Escuchá, con esta gran banda de todos los tiempos del año 1979, Messenger the Battle. Dale. Yeah.

donde tocó U2. Da gusto pagar para ver ese show. Ahí. Pero dicen que también es medio que hace mal, ¿no? Porque claro, está... sí, tal cual, seguramente la visual te marea, y todo. Te marea, boludo. Sí, pero yo estuve viendo las imágenes, excelente. Da como para andás a ver cuánto está la entrada también, ¿no? Claro, pero lo miro de afuera si lo. Claro, 18.000 personas estuvieron el fin de semana con el concierto de la nueva. Es tipo anfiteatro. Gira. Exactamente. O sea, quedan. Creo que las personas quedan en el medio. Y, o sea, la banda queda en el medio. La banda. Perdón, las personas. La banda queda en el medio un y la círculo gente. En el medio y exacto. Todo tipo o sea anfiteatro. Que es 360, ¿sí? 360, no, atrás no. ¿Atrás no? Tipo anfiteatro. Anfiteatro, tenés razón. Sí. 18.000 personas se dieron cita en el nuevo recinto para disfrutar de la banda liderada por Bono. E igualmente, U2 en todos los espectáculos que trajo muy buenas... No, las escenografías siempre fueron. La que trajo en River, que salió por el medio de la cancha. Una locura. En los 90. Fue buenísimo. No, cuando no vi nada, yo, sí, no. Si tienes la oportunidad, el recital ese Europa, ¿no es? Es buenísimo. Después que trajeron un limón gigante también, en un momento. Siempre en River tocaron. Tal vez vuelvan a Argentina, no sé. ¿Cuánto nos saldrá el show? No sé. Menos. Como vienen las cosas, vaya a saber. Lo que sí también está en... Hoy un contacto está vendiendo dos entradas para los Chili Peppers. Ay, vos, a mí en me... la Cibor y baja. Bueno, no sé ni dónde. Ay, quedaba. Qué lindo. ¿Cuántas están? Y 120 lucas las dos, me dijo. Ah, está bien. Bien. Te aviso, ¿sabes? Guardala. Igual ya no las tengo más, 120 te digo, ¿no? dólares. Ah, no. 120 mil pesos. Vamos, oh, juntar 120 pibes que se llaman Lucas, no lo conozco tanto. Dios mío. Igual donde en la Cibori es abajo, platea. Platea y la tenés ahí. A los la Chili tenés Peppers. Adentro. La tenés pues, sí. Ah, claro, porque si te toca justo. Ah, bueno, ahí ya no da. Ahí ya no da. También está el sí, circo, y hay que ver también sí. Cómo está armado el escenario. El escenario. Dijeron, el escenario está sobre una punta, che, está de costado, no es tan grato. Dijeron los Chili Peppers que igual no iban a traer ninguna pantalla ni nada, que no esperen porque claro. Iban a traer su músico nada más. Les aviso a la gente que va. Lo que va no a escuchar van a, nada más. Lo va a escuchar, que ellos quieren que los escuchen nada más. Una cosa que como se hacía antes. Exacto. Antes, es verdad. Uno porque, a ver, si ahora está acostumbrado, che, tráeme una pantalla así te veo bien. Antes como lo mismo los fabulosos en el Movistar Arena, por ejemplo. No, por ejemplo, el Movistar Arenas tiene. A mí me encantó ese lugar. Bueno, nosotros nos pasó en el recital de Depeche Mode en el acá único. En La Plata, sí. En el Estadio Único, se cortaron las pantallas y lo escuchamos nada más. Juana Molina lo vimos todo. Empezó de pecho, ¡puc! Se cortó y encima, el primer tema. La distribución que te daba el mapita era, parecía más cerca. O sea, cuando fuimos nos queríamos matar. Habíamos... Claro, porque es chiquito. Cuando la abrí esa escala. Estaba muy de costado, ¿viste? ¡Ay, de costado! Dije, ¿por qué no saqué el VIP? Pero salía lo mismo que el VIP, me acuerdo. Ya está. Bueno, ya está. Ya fue. Ahora cuando vuelva no sé si voy a ir. Bueno, un espectáculo que está agotado todo este octubre es Circo Soleil Messi 10. ¿Sí? ¿Sabían ustedes que había un Circo Soleil de Messi? Sí. Octubre todo agotado. ¿Agotaron todo? Todo. Nuevas funciones en noviembre. Ya en Europa, de hecho, ¿no? Messi 10 se viene haciendo ya hace años. Exacto. Ahora esta es una edición especial después del Mundial. Bien, escuchen las entradas. Salón especial, acceso diferencial, servicio de catering, bebida, souvenir y sorpresa... Los martes, miércoles y jueves, 64 mil pesos. Y los fines de semana, 74 mil. Pero te viene todo. Pero tenés todo. Y después tenés de 40, de 45, de 19, 23. Más allá de que yo no lo pagaría porque no, sí. No me parece algo que esté dentro claro. De los gastos que puedo hacer. No me parece descabellado. No. Es ¿te más, entra todo eso? Claro. No. El escenario está en el medio, ¿sí? El escenario está en el medio y los costados tenés para verlo. ¿Tipo todo. Circo? Sí. Sí, así que para el que quiere ir, recién en noviembre hay entraditas. Bueno. Sí, ya nos acostumbramos. Ya me voy a anotar para sacar. Ya, claro, para sacar un préstamo. ¿Se anotó en el IFE usted, señora? No, yo no puedo. ¿Usted haría? No, yo no puedo. Oh. Yo no, me anoté, pero no. Yo soy empleado formal. Yo porque, también. Y yo tengo un auto... Menor a 10 años. Ya no, está, no lo... Me no, rebotaron no, por eso. No, usted está desempleado. No voy a poner comer. Claro, no. Bien, 11-64-00-7047. Vamos con el próximo tema. El de Knicks, ¿no es? El de Kikist. Creo que sí, es ese. Pere. ¿Usted pere, operador sería? ¿Se anotó? ¿Eh? ¿Y? ¿Se lo dieron? Tiene el yate, claro. Tiene que tener cuidado. El yate de la... Ah, el que le prestaste a... El que le prestaste en Charralde. A Misa Orralde. De Kinks. You really got me. A ver. A ver. A ver. Bueno, vamos entonces con T-Rex. Getting on, dale. Baby. Comunicate WhatsApp 11 6400 7047. Muy bien, continuamos acá en Insomnia por Radio Box. Se nos fue rápido. Y escuchábamos a T-Rex. Tiranosaurio Rex. Sí, Rex, que fue un artista glam rock en realidad. En la época de. Vamos a escuchar después a Bowie. En la época de Bowie, Iggy Pop. Viste, estaban todos medios loquillos. Eran medios loquillos. Murió por una. Me parece sobredosis. T-Rex. ¿Qué sí, una época de sí, experimentación sí, con todo lo que tomaba. Las drogas. ¿Vos me estabas contando algo de Charlie García? Que... Ah, Charlie García. El sábado estaba mirando un videito en TikTok de Nacha Guevara hablando de Charlie. Sí. La entiendo lo que dice, a mí me pasa, sí, pero muy desubicado sí, igual. Exacto. Contá más o menos cómo hay. Salió a decir como que ella veía a Charlie y ya no era Charlie, como que era un muerto en vida. Sí, que. Es cierto, vos... Lo veo, ella lo frecuentó ahora últimamente. En la época de los excesos de Charlie, la genialidad, la viveza, era otra persona. Sí. Yo tuve la oportunidad hace unos años, en una fiesta de empleados, en el donde yo trabajo, vino Charlie, sacó fotos con nosotros, y realmente era una persona sentada en una mesa. Nada más. Una planta. Nada más. Sí. Nada más. Lo trajeron, lo sentaron, lo levantaron y se lo llevaron. Está en silla de ruedas, Charlie. En ese momento. Está en silla de ruedas. Sí, hoy puede ser. Por ahí no hubiera sido mejor que lo hubieran dejado con la vida que tenía antes. Bueno, eso es un poco lo que dijo Nacha Guevara, pero realmente también eso dijo, sí, una opinión mía. Es un poco... Igual es, que Maradona, si por ahí se hubiera seguido... Me parece que igual... Tarea de 10, Diego, sí, me parece. No, pero ¿hasta qué punto podemos tener genios claro, falopeados? Porque eso estamos hablando. Sí, pero es la vida de ellos. Pero ¿cómo que lo queremos? ¿De esa forma? Uno va a querer siempre lo mejor. Para y le contestaron y le dijeron, Charlie, así como está para ella y todos, los que están dentro del grupo, este fin de semana grabó. Quiso ¿sí? ir a grabar y fue a grabar al estudio. Ah, mira, entonces no estaba. O sea, no es el eso mismo. Es lo que dicen. Eso lo que pasa, obviamente, no es el mismo. Vos ves a Charlie, no tiene la chispa. No tiene esa, no tiene gracia, esa sí, viveza sí, que tenía. No está tan despierto. O sea, no es ese genio que uno veía. Pero bueno. Bueno, y ella dijo que así es como un poco vos, el cuidado de una persona que ya tiene 70 años. Claro. Que con todos los excesos que tuvo. Con todos los excesos, tal cual. Porque no tuvo una vida de un deportista. Claro. Tuvo una vida de excesos. Entonces, la cabeza, muy bien, no la tiene. Porque además es como que. A ver. Nacha Guevara lo que dijo sobrevivió fue... Sobrevivió al... Sí, eso. ¿De qué piso se había tirado? Escucha, del séptimo. Piso séptimo. Sí, el séptimo. ¿Tú dudas era el séptimo o el noveno? No, fue el séptimo, me parece. Ya tirarse de un tercer piso, de un segundo piso, es una locura. Imagínate de esa altura. Bueno, el otro día estaba escuchando las historias que contaba Juanse, que me hizo escuchar acá el, sí, el Conde con Ciro. Esa de que se encerró también en un ropero. Ah. No, esa no la sabía. No, habría que buscarla después para escucharla. Una cosa de loco. Bueno, y entonces dijo esto lo que dijiste vos. A mí no me parece tenerlo así como estaba, igual que el Piti, por ejemplo. En algún momento van a hacer cosas como de la misma adicción. El Piti que zafó tiene dentro de todo porque. Pero era bien más de joven. Escuchá, bien de la cabeza no creo que esté. Porque vos imaginate que le dan una droga para bajar todos los excesos que tiene. No es un clonazepam, le deben a otra cosa. Entonces. Charly García ya no es el mismo, es más, Fabiana Cantilo estuvo hablando de él la semana anterior en otro programa diciendo de que tampoco la dejaban verlo. Los únicos creo que lo ven son los Ortega, los del clan Ortega, que son los que lo ayudaron en el momento este que estuvo mal. Sí. Y está en silla de ruedas por un problema de una caída en el baño de la casa, ah, se quebró. Sí. Y nunca más pudo caminar. Oh, qué mala suerte. está en silla de ruedas. Y obviamente, como dice Ari, no es la persona que era. Con la cosa esta de, viste, que el China Mark rompía todo. Sí, sí. ¿Sí? En su tiempo, en los 70, en los 80, fue un genio. Y es un genio, igual. Tuvo muchos, muchos éxitos. Así que bueno, Charlie. Ojalá que. Que en algún momento, qué sé yo, lo mismo pasa con Chano, estaban diciendo. Va a pasar lo mismo con Chano, ¿sí? Tiene mucho exceso. Y ahora lo están medicando como para sí, que salga. No se lo vio hace rato. Y está como medio raro igual. Cuando lo ves estaba medio raro la cara, ¿eh? No era una persona... Y los es ojos, joven, es joven. Es joven, lo que pasa es muchos excesos, Marce. Bien, nos llamás al 1164-007047. Vamos con el próximo tema, señor operador. Sí, a ver. Por eso hay que tener exceso de comida, no pasa nada. No. Mirá, Led Zeppelin. Y después volvemos con más Insomnia, dale. You need cool air, baby, I'm not fooling. I'm gonna send you back to school. Way down inside, honey, you need it. I'm gonna give you my love. Give you my love. Oh, wanna hold out of love? Wanna Insomnia, con la conducción de Gise Bowie, Marce Galateo, Ariel Amaral. En Señor As, Eventos y Food Track, te ofrecemos excelencia gastronómica para hacer tus eventos únicos, con gran variedad de pizzas y empanadas clásicas y especiales, realizadas con ingredientes de primera calidad para degustar y deleitar a tus invitados. No pierdas la oportunidad de hacer único tu evento. Comunícate con nosotros al 11 26 55 05 40 o búscanos en Instagram como Señor As Food Truck Eventos. Taller NB. Mantenimiento general del automotor. Somos especialistas en inyección electrónica, aire acondicionado y electricidad del automotor. Damos cursos de capacitación a mecánicos. Encontranos en Facebook e Instagram como NB Electrónica. Nuestro horario de atención es de lunes a viernes de 8 a 12 y de 14:30 a 18. Nuestro teléfono 11 40 41 32 15. Avenida Mitre 5083, Espeleta. ¿Querés viajar seguro y tranquilo? Remisería Travax es tu mejor opción. En Quilmes y alrededores hay una empresa con más de 35 años de experiencia que te acompaña a donde vayas. Remisería Travax. Para pedir tu auto, comunícate al 4200-7051 o 4250-3695. O mandanos un WhatsApp al 1160-985705 con tu ubicación y destino para que vayamos por vos. Autos confiables y con todas las reglamentaciones vigentes. Y ahora también factura electrónica y pagos por Mercado Pago. No lo pienses más. Remisería Travax es viajar seguro. Con Grúas Torre, eleva tu construcción al máximo nivel. Una empresa dedicada a la venta y alquiler de elevadores de obra, montacargas y maquinaria a medida de tu necesidad. También brindamos capacitación, mantenimiento y asesoramiento técnico. Nuestros altos estándares en calidad de servicio y seguridad, así como nuestra respuesta a tus necesidades, nos hacen tu mejor compañía. Comunícate con nosotros a través de nuestra página web www.gruastorre.com.ar o bien en nuestro Instagram, gruastorre-sa. Insomnia, comunícate con nosotros al 1164-007047. Bien, continuamos acá en Insomnia por Radio Box. Lo que acabamos de escuchar, Led Zeppelin, un grupo del año que comenzó en 1968 y es uno de los que la reina Isabel los invitó, al igual que Mick Jagger, y les dio el nombramiento de Sir. O sea que los dos integrantes más conocidos de Led Zeppelin son Sir Zeppelin, son igual que el señor Mick Jagger y sí. El señor Sir Elton John. ¿Sabías eso? No. Bueno, así que como son de Londres, del Reino Unido, obviamente cuando estaba viva la señora, ¿escuchá? Bonnie M. Esto es re 70, pero estamos hablando un poco nosotros, no el disco. El morochito que bailaba estaba enloquecido, ¿eh? Falopeado. Bailaba, era tipo robótico, hacía un montón de pasitos. Che, escúchame, hoy estaba mirando un video en TikTok de un video que Cher bailaba con Michael Jackson cuando Michael Jackson estaba en Jackson 5. Sí. Y hacían pasos robóticos. Pasos robóticos y decían, ¿cuántos años tiene Cher? ¿Cuántos años tiene Cher? ¿80 y pico? 82. Está re bien. Yo la otra vez estuve viendo un Cher. Ahora. Impresionante. Y bailaba Cher así como el robot. La tienen que ver. Está muy buena. ¿Sí? Michael Jackson re chiquito. Michael Jackson un pebete. Sí. Cher tiene 77. Yo creo que tiene más. Y anda con un morocho. Para mí yo pensé que tenía... Anda con un morocho muy joven, ¿eh? La Nacha Guevara de acá. De acá de Argentina. Ahora después les digo a mis compañeros que miren el. Acá está, mira. Igual 7-7 es un montón, ¿eh? Mirá, está hecha pelota, la cara la tiene de goma. Pero anda con este hombre, ¿eh? Bueno. 7-7 igual es un montón, ¿eh? Sí. Hay que llegar, ¿eh? 11-64. Nosotros tenemos menos de 50, nos duele hasta el alma. Ella también le duele, lo que pasa es que divina, debe tomar las mejores cosas. 1164-007047. Nos puedes escuchar en www.fmradiobox.com y si no, te bajás la app. Che, se estrena Lupin. Lupin este 5 de octubre. En Netflix. Y se viene la segunda temporada de Loki. ¿De Loki? ¿Sí? ¿Cuándo? Sí, en Disney. Me parece que ahora en octubre también. Exacto. Yo la que quiero ir a ver al cine, la del Exorcista. El Exorcista se estrena el jueves. Digamos. Este próximo jueves. Esta semana se estrenó The Expendables, Los Indestructibles. Exacto. Ah, y se estrena también El Justiciero 2. Sí, esa estaría para ir a verla. ¿Tres, no? Justiciero 3. Hay varias películas. Ver, ¿eh? La última de... Las largaron todas juntas. Así como... Viste, te tienen ascuas y después... Pero viste que estuvimos la semana pasada y no había una película como la gente. En ascuas. Bueno, empezaba justo este jueves... ¿Qué quiere decir ascuas? Es como que están así, como que nos tienen así. No, se dicen ascuas. Se dicen ascuas. Pero es que, ¿cómo sería eso? Es como que nos tienen a la espera. A la espera de ascuas. Es verdad, hace un montón que no escucho hablar. Escuchame. Bueno, soy viejo. Yo también. Sí, pero está Enrique bien. El antiguo. Ay, Dios. Bueno, entonces, ahora vamos a ver la cartelera, vamos a ver los estrenos de Netflix y vamos a ir con el próximo tema. A ver... ¿El próximo tema? No, yo lo tengo. Hasta ahora no tengo mucho. Escuchá. No, ¿cómo no lo voy a conocer? Mirá, si me saco ahora el buzo, tengo una remera que está él. El señor rey de todos los reyes, David Bowie. Y esto es para mí, Rebel, Rebel. Dale. Rebel, rebel, you've torn your dress. Rebel, rebel, don't. Bien, estamos acá en Insomnia por Radio Box 102.9. Saludos para la bruja Carrizo. No le digas así, que no le gusta que le digan así. Mr. Magu. Tampoco saludos le gusta. Para mi suegra, ya no para está. Mi suegra querida, la víbora de Berazategui. Tenemos varios, ¿sí? Varias locas. Qué acá. Qué mala que sí. ¿Quién está? Y aparte de Raquel, que ya la dijo eso, esa no la digo yo, Raquel, no tengo nada que ver. Está María Eugenia Barrias también. Ah, acá no me sale la loca. No te sale, mirá. La loquita. María Eugenia Barrias, Lore de Carlo. No. ¿No? No, debe ser alguna tuya. Ay, no me sale. Ah, ya sé quién es Lore. Pensé que era Lore, otra Lore que yo le llevé la botella que había ganado una vez. Ay, no me acuerdo. ¿Amiga mía? Sí, creo que la conocía tuya. Bueno, Raquel Carrizo, está Páez Carlos Meneghel. Ay, por ahí poniendo su Meneghel. Me gusta. Negro da re mal. La otra loca que está es Vanina Boudal, que es la madrina de Martina. Que seguramente la voy a ver el miércoles, porque Martina el miércoles está cumpliendo 15 años. Ay, el miércoles el cumple. Este miércoles, así que seguro va a venir a casa. A eligió traerle el tema de entrada para el cumpleaños 15. No, todavía no sabe quién entrar. Oh. Y bueno, déjala. Qué brillo. Todavía como no sabe. Se usaba antes el de Arias Smith. No, ella estaba entre Jijiji. Ah, mira. It's My Life de Bon Jovi. Esa me gustó más. Esta me gustó más. It's my life. Vamos a ver, vamos a ver. Esa está re buena. Saludo también para Horacio Lippi, que andaba por ahí. Alan Herrera, compañero de laburo. David. David Valdebenito, que nos está viendo. Está. Creo que debe estar en las grutas todavía. Saludos. Estoy ahí saliendo en delay. Así que mira, varias gente, che. Varias gente, che. Páez Carlos Meneghel mandó un mensaje. Seguro el sábado lo vemos. Claro. A Carlito, vamos a ir a una fiestita. Ahí está, una fiesta negra. Una fiesta singer. Vamos con él. Cristian Bosco, Ariel. A ver cuándo venís. Eso, ni uno de la luz. Dios mío, así que nos podés mandar un mensaje o si no directamente mandanos un mensaje al Facebook, que está re bueno. 11-64-007-647, la familia de Victoria Langer, que la vi el lunes, ¿cuándo fue? El viernes pasado y nos mandó saludos a todos, estaban sí, re me contentos. Me hicieron un presente, me regalaron algo. Pero pagaron el... Lo que ya le dije. No, el sobre, claro, familia, el sobre. Langer, No, pero se quedaron encantados, así que seguramente nos están escuchando del otro saludo lado. Saludos para toda la familia. Sí, a los Langer. Sí, re simpáticos, les mandaron saludos. Sí. Así que, bueno, llamanos al 11-64-007-047. Hoy es el día del escribano también. Escribano. Escribano. Tengo una clienta que es escribana. Escribana, ¿cómo era el escribano? ¿Cómo era el escribano que estaba en Prato Murphy? Prato Murphy. Era japonera, Prato. Prato Murphy. Bien, película. Y después el de que está con Tinelli también. El que estaba. Bueno, no, está. Hay uno que se fue. de gira. Uno, murió uno que estaba medio peinado así. Sí, medio bronceado. Ese murió, pobrecito. Falleció el hombre. Pero marido de, no, de una vedette era. ¿Te acordás? Sí, pero no. Después me voy igual a fijar, en una vedette. De una vedette. Películas, este Escoltore jueves. Escoltore no era, no, Escoltore no. Escoltore no, no era el. Escoltore es el que yo digo, pero no era el. A ver, Escoltore, vamos a creo buscarla. Escoltore, sí, ¿no? Escoltore estaba de escribano. Sí. Para mí era escribano. ¿Te acordás? Había escribano en Tinelli, ahora es un. Es un desastre. Mejor no hablar de. Pero es uno de los ratings más altos de América, ¿eh? Mirá. 15 ¿de puntos todo de rating. ¿El continente? De América, el canal América, muchachos. Ah. Escoltore era, no, es otro que trabajaba con Tinelli, que no es el pelado. ¿Pero era escribano? Digo, ¿no era escribano? No, también no era escribano. Escoltore estaba atrás, una peladita. Sí, ese. Sí, nada que yo ver. Yo tengo idea que era escribano, no sé por qué. Vamos a tenía poner escribano. Otro parecido era. Claro, Polka ahora terminó la ATAP. Esa TAP el día viernes, que fue un horrible. Los primeros capítulos. Argentina, tuvieron tierra, amor y venganza. Esa, malísima. ATAP. Buenos chicos, que estaba a las 9 de la noche, lo pasan a las 11 de la noche. El caballo de batalla de Canal 13 es Guido Casca con los 8 escalones. Sí. Que ganan departamento ahora, ¿no? Regalan. Exacto, cosas, regalan departamento y otras cosas. Es el caballito de batalla de Canal 13. Otro que es caballito de batalla de Canal 13 es el señor que está a las 6 de la tarde, que no me acuerdo el apellido. Barassi, ¿sí? No, bueno, lo querían meter a las 9 de la noche. No sé si el programa de él a las 9 de la noche iría, ¿sí? Entonces lo dejaron ahí. Cambian ese horario y América está ganando todo por el momento a la noche con Tinelli. El que le guste o no le guste, Tinelli está haciendo uno mirando, obviamente. Después hay canales de cable que también tienen los canales de lo vi de películas. A Gabriel Schulz el otro día estaba mal porque lo de una semana de metro a otra le dieron de baja el programa. ¿Qué pasó con Schulz? Ahí en Metro. Y él decía que pasaron muchos directivos en pocos años. Creo que sí. En un año pasaron 4 directivos. Recordá. Y bueno, de una semana a otra Gabriel le dieron de baja. En Metro, que estaba en Metro. No estaba más con Urbana. No, este es Urbana Play. Él dijo que, bueno, se quedó a bancar la parada en la radio. ¿Qué? ¿Quién es Gabriel? Viste que Andy se fueron todos. Sí, se fue todo. Y Andy lo quiso llevar, bueno, ¿no? ¿O sí, no lo quiso llevar? No, y él dijo que se quedó a bancar la parada y bueno, lo terminaron ahora. ¿De qué se está riendo? Se bancó la parada. Ay, no. ¿Qué? ¿Qué? No. Ese estaba un metro más arriba de lo que. Dios mío. Bueno, entonces Gabriel Schulz se puso a llorar porque iba a ser la primera vez en todo, no sé hace cuántos años sí. Venía trabajando. Sí. Desde el 2001. Este es uno 2001. De los. Que este no es el que murió. Este no es el que murió, el escribano que murió. A ver, Jakubovic era el otro. Jakubovic, ese es el que murió, ¿sí? Y este es el que estaba antes, ahora ya no está más. No sé porque yo no miro el programa. Acá no dice, escribano abogada Hot. Ah, está saliendo con la abogada Hot que bailaba con. ¿Quién es esta? No sé quién es esta. Bueno. 11-64-00-7047. Vamos con el próximo tema. Mándenos un mensajito. Dale. Si pidiendo un tema. Al 11-64. Este tema. Puchado, 00704. Este va a sonar el domingo, ¿eh? Sí. A ver quién sabe bailar rock and roll. Vamos a salir nosotros, así con las caderas descaderados. Todo borracho. No, ay, Dios mío. Dale. Después volvemos con más insomnia. Yeah. wrong. And as I still walk on, I think of the things we've done together while our hearts were young. I'm a walking in the rain, tears are falling and I feel the pain, wishing you were here by me to end this misery. And WhatsApp 11-6447. Upside down. What you told me. Inside out, turn to me. Inside love, inside you think. 11-6447. Upside down. What you told me. Mira, si pones esta canción, voy a... Vas a tener gente que se hace la que... ¿Va a ser la dupla de Pimpinela o...? No, no sé, ya no lo bajé. Ah, eso, no tenés que hacerlo, clase. Ahí, no importa, te pongo YouTube ahí. Ahí está, de toque. No hay señal. ¿Cómo no hay señal? ¿Sabes cómo lo bajamos? Yo tengo el premium ahí al toque. No le des ideas a mi hermana, por favor. Sí, Silvia, si estás escuchando, queremos el dúo de los Pimpinela, ¿o no? Sí, como para que cante. ¿Qué onda? ¿Quién te...? Mati. Buenas tardes. Porque no me acordaba la primera parte. De la buena sierra. Y se ponían todos a llorar, ¿no? Hace boludo. 2 años un día. ¿Ese? Que vos te la sabés igual, ¿eh? ¿O no? Sí. Claro. Sí. Crecí escuchando Pimpinela. Claro. Yo también. No, yo Valeria Lynch. Che, yo Valeria Lynch. Mi mamá es tipo la Karina de. La, mi mamá no, siempre. Yo era más José B. ¿Tu mamá la que pedía más? Sí. No, mi mamá pedía siempre, viste, con los cuernos. Te fuiste, volviste. Todo. Ah, hoy escucharía Karina, digamos. Sí, mi mamá le gusta Karina, ¿o no? Sí. A ella le gusta toda la testimonial. Toda la resentimiento. Isabel Pantoja, nene, el marinero de luces, me encanta el de Isabel Pantoja. Es ese barco velero cargado de sueños cruzó la bahía. Y tenemos que cantarlo. Para todo. Pasa que hay que cantar, este, tiene que ser cara dura. Yo me bajé. ¡Corazón! No. Pobre la gente que nos va a estar mirando, pobre los compañeros de. Hay que venir a divertirse, claro, esa es la premisa. Más vale, claro. Ya... No. Amor, salvaje. Te lo bajo. Tengo tiempo para bajar todavía. Mira, yo no te veo cantando vos, ¿eh? Te conviene, ¿eh? Te voy a grabar, ¿eh? Zapatea todo, come las empanadas en el escenario. Claro, Dios mío. 11-64-007-047. Para la gente que está afuera, que escucha y dice esto, pibe, ¿de qué están hablando? Estamos hablando de la festita de 15 de mi hija. Vamos a cantar en karaoke. ¿Rodrigo cuál? ¿Cuál? El 8-4. ¿Tu hermana viene allá de Tucumán? Sí, claro. ¿Ella también canta? No, mi sobrino me dijo que ya va a cantar la de la Tecla Emma. Tímida la verdad. ¿Y tu mamá canta? Sí, tu mamá seguro que sí. Sí, sí, sí. María ya tiene Rosa. Preparada su canción. Ah, mirá, María Rosa, ya la quiero ver ahí cantando. ¿Va a poder bailar bien? ¿Está sin bastón? Si sí, no, sí, sí. Mirá, ahí está, la vamos a dar. Pero bueno, de eso bailar bien es un mal en la familia, no, no hay. No hay ritmo. Creo que conviene que nos den un bastón y disimulamos. Viste que hay que. A uno le da vergüenza, viste, capaz que tirar unos pasos. Vos sos de bailar bien, pero vos te da vergüenza. Sí, tengo que estar tomado, si no, no. No hay ¿tomado chance. ¿De qué? ¿De la mano? Tomado. Claro, porque él baila bien, pero él dice, soy muy grandote para claro, bailar. Claro, queda medio opa. Por, eso. ¿Por qué medio y, opa? Bueno, yo... Pero no sé paso tampoco, tipo... Me imagino eso y nada, si yo... ¿Quién está hablando? Si empieza a tirar paso prohibido, ahí sí parezco... ¿Paso prohibido? ¿Cómo serían los pasos prohibidos? Sí, viste eso que mueve mucho el cuerpo, esos son los pasos prohibidos. tiene los pasos... ¿Quién están hablando? No, Romy, que nos está saludando y dice, ah, vamos y ahora... que ganamos el clásico. ¿Qué bien. ¿De Boca? ¿De qué cuadro es? Independiente. Ah, ah, rojo, independiente. Bueno, vamos. Gente inteligente. No la crucé más en el gimnasio porque no voy más, así que. Somos dos, yo fui 15 días. Estamos dejando, pero después a mí... me pegué el palo y fue la excusa perfecta. Escúchame. Yo no, ya se me desinflamó el ciático, así que puedo, voy a volver. Sí, yo creo que voy a volver este mes. No, yo no creo. No, voy a volver en otro, la voy en otra vida, me parece. Desde que no voy, estoy bien. Está a 10 puntos. Sí. Yo no, mal. A mí se me desinflamó el ciático. Estuve muy mal, muchachos. Todavía me queda hacer mi resonancia en la rodilla, o sea, medio complicado. Bueno, mirá, vamos con el próximo. Cuerpo de anciana. Cuerpo de anciana. Tengo el cuerpo de Cher con la bueno, puede pasar. Bien, vamos entonces a escuchar el próximo tema. ¿Cuál era el próximo no tema? Sé, Tony Orlando idea. Era el próximo tema. Escuchá. Ah, Candida. Este la re escuchaba tu sí. papá. Pero se la pasaba escuchándolo, re denso, igual que el anterior, todos los días. De rindan la sí. Vamos con Tony Orlando, dale, y después volvemos con más Insomnia. Cause they couldn't match the glow of your eyes. And oh, who am I? Just an ordinary guy. Trying hard to win me first prize. Escuchando Insomnia

did you know the lost angel? City of night, city of night, city of night, city of night. Woo! Come on! Y escuchamos al príncipe Jim Morrison con The Doors haciendo Lay Woman. Qué película de Doors, ¿eh? Sabes que no la vi entera esa película. ¿Nunca la viste? No, la tengo para ver en Prime Video las vacaciones. Está para verla, sí. En las vacaciones que voy a tener bastante tiempo. Todo el mundo me dijo que es buena la película. Sí, ¿no? Muy buena película. Una banda de rock psicodélico. ¿Sí? Con este y era la época. Empezó en 1965 y se disuelve en 1973, ya con la muerte de Morrison, ¿sí? Muy joven, a los 27 años. El club de los 27. Exactamente. Tengo un amigo que le gusta mucho los Doors. ¿Sí? Y se va a poner un gimnasio. ¿Cómo le va a poner? The Doors. Jim Morrison. Jim Morrison. Gimnasio Jim. ¿O no? Está bueno. La carrería que Paul McCartney. Ese está re bueno. Está bueno para un... Mirá vos. Escúchame, vino el The Doors hace unos años atrás. La banda verdadera con otro... Vino, sí. Tocaron en Vélez, si no estoy equivocado. Exacto. Habrá sido por el 2005 aproximadamente. Después por ahí. Nunca más. No. Lo que pasa es que ya no es lo mismo. Viste que Jim Morrison me quedó. Está re buena. Yo me acuerdo quién era el cantante que hacía la voz en ese momento. Tendría que fijar, googlearlo, seguro que en Google aparece. Don Google seguro que lo tiene. Escúchame, ¿con qué seguimos? Y nos vamos un poquito también, como ya dijimos, estaba la psicodelia y ahí por los 70 empezaba un poquito el heavy, el pesado. Así que vamos a escuchar un poquito de Deep Purple haciendo Humo sobre el agua. Thank you. And I know she told me that she loved you much more than I did. But I know that she loved you, and you swear that you just don't know why. But you know. La gente que está del otro lado. Y ahí pasó la dama blanca del blues. 27 años cuando, cuando murió también, ¿no? El club de los 27. También del club de los 27. Escúchame, sobredosis. Sí, también. Dice. Perfecto. Y bueno, el día de hoy se está llegando a su fin. Gracias a todos los que están del otro lado y siempre nos acompañan. Somos muy felices de estar acá y nos hacen muy felices a los que están del otro lado. Por más que no nos manden mensajes, sabemos que están. Siempre están, hay gente que comparte nuestras cosas. Y acá por Facebook hay unos cuantos que estuvieron mirando, saludando y escuchando un poco una, la música. Una pregunta, ¿Riquelme está todavía en Boca? Sí, presidente. Claro. Hace rato que no lo veo asomado en el palco. ¿Vice? Con el... Con el termín. Con el termita, así, medio sobrador. Sí, sí, sí, está. No lo vi el domingo tampoco. No, sí estaba, ¿sí? Estaba. ¿Lo enfocaron? Sí, sí, sí. Sí. Mirá, lo que pasa es que en un momento también sobre el final del partido creo que estaba de espalda, como mirando en la pantalla. Lo mira, mirando por ahí el Orsay de... Capaz que hay una repetición o algo justo. El Orsay. Señor. Orsay era un programa también. Orsay a medianoche. Bueno. Claro, exactamente. Señor, Marcelo Galateo. Bueno, saludos para todes y para todis. Para un todi. Bien para los frío. Señor Ariel Amaral. No, bueno, no, se ha terminado. Sí, espere que yo me voy a... Bueno, son sus temas, perdón, son sus temas. Despídase. Sí, sí, sí. Bueno, muchas gracias a todos los que están del otro lado. Los esperamos acá en Insomnia a las 21 horas hasta las 23 con la mejor música de todos los tiempos. Y la mejor compañía. Claro. Olvídate. Y como dijimos, la mejor música de todos los tiempos, así que vamos a poner a los hermanos Fogerty, Creedence Clearwater Revival, haciendo Proud Mary. Nos vemos el próximo lunes. Chau, chau. Chau, chau.

house of the rising sun. Todos los lunes de 21 a 23 horas. Con la conducción de Gise Bowie Marce Galateo, Ariel Amaral. Sentido 102.9 Planes de capitalización y ahorro. Club San Jorge, tenés 1,5 millones. Suscribite, ahorra y gana con un valor de cuota mínima. Gana y si querés, no pagas más. Club San Jorge, con nosotros podés. Comunicate al 15 3041 0913. En donde estés, estamos. Radio Box, transmitiendo a través de internet, www.fmradiobox.com. En todas partes, la voz te acompaña. Insomnio, no te duermas, te hacemos compañía. Que serán tratados bien los que estén en el camino. Bienvenidos a Reyes.